sobre todo con el fondo educativo, que mucho del fondo educativo, el 50%, tiene que ir sí o sí a infraestructura escolar. Entonces, esa secretaría va a tener un incremento importante a costa de los fondos provinciales, que son fondos afectados y que sí o sí tienen que ser utilizados.